Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, pues aquí recibiéndolos con esta bella música de Tchaikovsky, música propicia para las fechas decembrinas que celebramos la Nochebuena, la Navidad, acá en Occidente y los países conquistados, ¿verdad? Y el cascanueces, bueno, pues no podría faltar en este Placer de Reyes, que es un proyecto que nos viene a compartir la candidata a doctora en nutrición, con especialidad en nutrigenómica y alimentos funcionales, nuestra nutrióloga de confianza, Erika Michelle Soria Orozco. Erika es pues nacida acá en el Estado de México, en Toluca. Erika, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la confianza de haberme invitado y bueno, estamos aquí para platicar algunas cosas acerca de la importancia de la nutrición en la vida, pero la nutrición a un nivel mucho más amplio que solo el consumo de alimentos. Claro, y también la importancia de nutrir nuestras células más allá de acudir a un nutriólogo ya por una cuestión de una enfermedad presentada o por acudir a un asunto de pues vernos bien, de una estética corporal, etcétera, etcétera. Comentaba yo contigo y me confirmabas, hay que nutrir las células de nuestro cuerpo porque en cada etapa de la vida van cambiando, a veces en semanas o días, pues ahora sí que evolucionan, cumplen su ciclo, porque son también seres vivos y hay que tenerlos en buen estado. Así es. Una célula ya es un ente vivo y con inteligencia. Y actúa esa célula con respecto a las demás células. Se comunican entre ellas. Y lo que le sucede a una, igual que en una sociedad, que lo que le sucede a un ser humano nos afecta a otros, aunque estemos lejanos, porque se va a reproducir fenómenos igual una célula. Son una sociedad muy unida, muy comunicada, y si una célula está sufriendo, va a comunicarle a las otras esa situación de estrés. Pero si esa célula está gozando, igualmente va a comunicarle la misma situación positiva a las demás células y va a tener que y va a haber una armonía. Entonces, en algún experimento en Japón, que son un poco dados a todo registrarlo, los médicos hacían oración y observaban cómo se comportaban las células. Los médicos oraban por sus pacientes y veían cómo se comportaban las células. Y las células empezaban a vibrar de manera positiva y a comportarse de manera muy, muy buena. Entonces veían que la oración, algo que es subjetivo, algo que relacionamos con algo, con solo fe del paciente, en este caso pusieron a los médicos a ver cómo registraban esas células, y es maravilloso cómo la célula también se nutre de la vibración positiva de los demás seres humanos. Entonces, no estamos aislados, las células son el mejor ejemplo de comportamiento en masa, en realidad del universo, ¿no? O sea, son un ejemplo muy pequeño, pero muy vivaz y muy, pues muy para el estudio de todo y de todo lo que se reproduce dentro y fuera de nuestro cuerpo. Claro, cuando hablamos de ir al nutriólogo, del tema de la nutrición y sus subsecuentes especialidades, como es tu caso, que te has preparado con estos estudios de maestría, doctorado en sus diferentes especialidades, pues pensamos que es muy caro acudir a un nutriólogo, pensamos que está fuera de nuestro presupuesto llevar una alimentación sana, adecuada, y de ahí, bueno, pues ahora sí que con Erika, no es Erika Soria, nuestra nutrióloga de confianza, y partir, porque pensamos que la nutrición es así como, bueno, en general una disciplina de la ciencia, y viendo tu actividad académica y formativa, pues sí quisiera preguntarte cómo podemos ubicar la nutrigenómica de los alimentos funcionales para una buena nutrición. Ok, aunque suena un poco espectacular el nombre de nutrigenómica, en realidad la nutrigenómica estudia a nivel molecular el contenido de los alimentos, qué tienen esos alimentos y esas sustancias moleculares, cómo van a afectar positiva o negativamente a una persona o a un ser vivo, ¿no? En este caso, como soy de nutrición humana, pues a una persona. Entonces, la nutrigenómica estudia qué tiene un alimento y cómo va a actuar sobre una persona. No todas las personas tenemos la misma recepción de esa sustancia de la misma manera. Cada uno tenemos diferente forma de asimilar esas sustancias y de aprovecharlas de una manera a lo mejor muy, muy buena, o a lo mejor regular, o a lo mejor no, o a lo mejor negativa. Entonces, las sustancias de los alimentos no a todos nos son beneficiosas, como le son a alguien que nos recomendó que tomáramos dicho alimento porque a esta persona le funcionó, pero a nosotros no tenemos ese efecto. Eso lo estudia la nutrigenómica, porque la misma sustancia a una persona le es muy beneficiosa y a otra no. Eso es lo que es la nutrigenómica. Y los alimentos funcionales son, se le conoce a los alimentos que también se les estudian las sustancias, pero que además de tener los nutrientes propios, que ya sean macronutrientes o micronutrientes, tienen sustancias que tienen un beneficio para mejorar la salud, para mantenerla o incluso para mejorar esa salud en el sentido de si ya tenemos alguna patología. Los alimentos funcionales son entonces estas sustancias que tienen los alimentos como tal. De ahí se deriva los nutracéuticos. Aquí sí ya son las sustancias que a través de un laboratorio se obtienen de esos alimentos funcionales en cantidades específicas y que se colocan ya sea en un jugo, ya sea en una cápsula, para que se convierta en nutracéutico, es decir, en una dosis específica para que haga un beneficio específico. Es decir, ya es como un medicamento, solo que sigue siendo un nutriente. Hay que consumirlo, no sé, 3 veces al día, de preferencia en ciertas cantidades, para que tenga un efecto. Entonces, de los alimentos funcionales se derivan los nutracéuticos, pero hay que tener cuidado, no son productos milagro, no son productos naturistas, son productos que están siendo estudiados y que están siendo puestos a la venta en cantidades de nutriente para que hagan un efecto. Entonces, no van a tener un efecto milagro, sino tienen un efecto que ya está estudiado científicamente, y esa es la diferencia, y todo esto proviene de los alimentos funcionales. En realidad, esto de nutrigenómica y alimentos funcionales y nutracéuticos está totalmente ligado a una nutrición más científica, más especializada y en ayuda a, o tratando de evitar llegar a consumir farmacéuticos. Esa es la idea de que la nutrición sea preventiva o incluso nos ayude en algunas terapias, en algunos tratamientos de patologías. Claro, de aquí también comentábamos algo, la importancia de ingerir la digestión, de hidratarnos y demás para bien funcionar nuestras células, ¿no? Quitar este paradigma de que la nutrición es para que te veas bien, para tratar una patología, como dices, para prevención, pero también para una salud emocional, la importancia de ingerir nuestros alimentos en un espacio de confianza, con la gente que estimamos, que queremos, ¿no? A veces vamos a comer a un lugar fuera de casa y la atención no es buena de ese lugar, pues no va a ser un buen alimento para nuestro cuerpo y es mejor ya no ir ahí. Y la otra, bueno, la importancia también decías tú de cocinar los utensilios, dónde se cocinan. A veces yo pienso que un comal es igual que el otro, una olla de tal material metálico es lo mismo. Y pues bueno, el servicio en la mesa, tanto en casa como en algún lugar que vayamos a comer, pues es importante, ¿verdad? La loza, cosas que estimulan nuestra percepción para tener una buena salud emocional de nuestras células. Algo que es importante es considerar que la nutrición no solamente proviene de los alimentos físicos en sí. Dentro de lo que es la nutrición hay una rama que es antropología de la nutrición y la situación es que tenemos que cuidar en qué momento nos alimentamos. Exacto, la compañía, el estado de emocional que tenemos. Nosotros como nutriólogos les pedimos a los pacientes que a veces lleven un diario de alimentación, a lo mejor de una semana, 15 días, y dentro de ello colocamos, sí, qué consumen, las cantidades y las características de los alimentos, cómo están preparados, y ahorita más adelante hablaremos de la importancia de cómo prepararlos y en dónde prepararlos. Pero también les pedimos que anoten qué emoción tenían con respecto al momento en que estaban comiendo. Entonces, sí, la nutrición es mucho más allá de solo ingerir el alimento. Eso es alimentarse, está muy bien, pero nutrirse es un aspecto mucho más amplio y mucho más que tiene que ver con la situación en cómo nos estamos sintiendo en ese momento de vida. Podemos tener la comida más nutritiva y además más suculenta, pero tenemos un mal estado de ánimo y nuestro cuerpo ya está produciendo sustancias negativas, ya no vamos a tener una nutrición adecuada. En cambio, a lo mejor no tenemos un alimento tan específico, tan espectacularmente nutritivo, pero tenemos un estado de ánimo, de alegría, de compartir, de que la persona que está al lado nos está haciendo o nos está provocando momentos muy bonitos. Y entonces, bueno, aparte de que vamos a recordar esta comida como algo maravilloso, el alimento en sí, que son los recuerdos que a veces evocamos de pequeños, por ejemplo, la leche materna, que es dulce, por eso a los humanos nos gusta mucho lo dulce, porque lo relacionamos con nuestra madre, los mamíferos en general, pero el ser humano lo relaciona antropológicamente lo dulce con algo positivo. Entonces, las emociones y cómo estemos comiendo son parte de la nutrición necesariamente. Claro, regresamos con Erika Michelle Soria para continuar hablando de la nutrición importante para nuestras células y de los grupos de alimentos. No se vayan, aquí seguimos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl.

su perfil antagónico, que podría ser como agua para chocolate, porque en ambas vemos un amor y una evocación por los alimentos, una significación emocional, como tú dices, desde la preparación, como dicen las abuelitas, está picoso porque estaba enojada, hasta la degustación en la mesa, que pues si se enojan con el novio y las invita a cenar, la verdad, o con quien sea, no, porque eso no nos va a nutrir, así nos presente un banquete. Y vamos a tener ese rechazo por el alimento, ¿no? Esa es una de las situaciones que a veces nos provocan los alimentos, más bien, no a veces, siempre. El significado que decía Angélica, el significado que le vamos a dar, la emoción que le vamos a imprimir. Y retomando la parte de los grupos de alimentos, en cada ha ido evolucionando esta parte de la nutrición para la clasificación, sigue evolucionando. Aún está vigente la norma oficial mexicana 043, que habla precisamente acerca de las definiciones de nutrición, y ahí toca los grupos de alimentos. Y muchos van a identificar esta parte porque en las escuelas se manejan los grupos de alimentos a través del plato del bien comer. En este caso, los grupos de alimentos están divididos en verduras y frutas, que además está con una distinción de color verde, es decir, que los podemos consumir de manera amplia o que los tenemos que consumir de manera amplia, los cereales de color amarillo en el plato del bien comer, que nos dice que con cierta precaución, y las leguminosas y productos de origen animal, que los tienen marcados con rojo el plato del bien comer y la norma oficial mexicana, que nos dice que hay que consumirlos en cantidades adecuadas o muy poquitas, o tener ese alto de no estarlos consumiendo tan ampliamente. Es una gráfica el plato del bien comer para que a la población se les llegue o se llegue de una manera mucho más práctica. Sin embargo, los grupos de alimentos están basados en los macronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, que son los que debemos consumir más abundantemente, y aquí debemos de tener mucho cuidado porque se ha puesto esta moda de satanizar a los carbohidratos, pero no es que no debamos consumirlos, al contrario, están dentro de las verduras, y en ninguna dieta se quitan las verduras, no es propicio. Las frutas se limitan precisamente por la cuestión dulce, pero los carbohidratos son un macronutriente que nos ayuda a mantener el equilibrio hídrico dentro de nuestra digestión, dentro de nuestro metabolismo. A diferencia de las proteínas, que por cierto están muy de modas y muy sobrevaloradas, en el sentido de que consumir muchas proteínas te va a convertir en una persona muy fuerte, más sana. No estoy en contra de las proteínas, pero las proteínas debemos de consumirlas en las cantidades en las cuales cada ser humano las esté aprovechando. A lo mejor si es un deportista de alto rendimiento, por supuesto que se le van a aumentar las proteínas porque está haciendo más masa muscular. Pero si nosotros nada más practicamos una hora de ejercicio al día, no debemos aumentar las cantidades de proteínas, porque en realidad lo que vamos a convertirlas, si es que consumimos de más, es en grasa, una grasa muy cara, a diferencia de los carbohidratos, pero que no vamos a aprovechar en formar masa muscular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas modas de cero carbohidratos, muchas proteínas, porque no es tan sencillo. Sí hay que consultar a un especialista para decir cuántos carbohidratos y qué tipo de carbohidratos. Los carbohidratos tienen una clasificación y están clasificados precisamente en azúcares, que son los que tienen el sabor dulce, y en no azúcares, que son ya sustancias que son como las fibras y que son muy, muy necesarias, o el almidón de las que están en las papas, el camote, no sé. Entonces, aquí sí hay que tener mucho cuidado porque no todos los carbohidratos van en contra de nosotros. Al contrario, son parte fundamental o es el mayor porcentaje de nutriente que consumimos en una dieta normal. y las grasas también satanizadas. Y al contrario, también esas grasas nos van a ayudar a formar hormonas, nos van a ayudar a tener una salud equilibrada. Las dividimos incluso en grasas buenas y en grasas, voy a decir malas, pero en realidad que debemos de consumir en menor cantidad. El problema de los macronutrientes es cuando de repente los combinamos en la industrialización. Y cuando son alimentos muy industrializados, los carbohidratos que tiene un alimento muy industrializado, la mayor parte son azúcares y son grasas malas. Entonces, obviamente, las grasas y los carbohidratos están satanizados por esos alimentos industrializados. Aquí viene la rama o la parte de la nutrición donde nos dice que consumir alimentos lo más naturales posibles nos va a dar una ventaja sobre los alimentos industrializados, incluyendo los alimentos que tenemos cercanos en la comunidad, porque industrializar no necesariamente tiene que ser transformarlos en algo muy distinto. Industrializar empieza desde que la verdura es empacada. Eso ya es un tipo de industrialización que se le da al alimento. No es malo porque solamente es el empaque y es para conservarlo, pero va siendo una industrialización cada vez más elaborada. Sin embargo, ecológicamente, y voy a mencionar esto porque por la recomendación que les voy a hacer, ecológicamente lo que debemos de consumir es lo más cercano que se da en la comunidad. Lo que siembran, lo que están haciendo los productores, pues, pero de nuestra comunidad. Eso es lo primero que deberíamos de consumir para que no dejemos una huella ecológica tan marcada ni dañar tanto el ambiente, porque no tenemos que traer a lo mejor carne de muchísimos kilómetros que va a implicar una situación para el ambiente, pero además pues no va a estar tan fresca, porque ya tiene que ser congelada, ya tiene que tener un proceso que nosotros vamos a resentir dentro de nuestra salud. En cambio, si nosotros consumimos alimentos de la zona, pues va a estar más fresco y nutricionalmente va a tener todas las moléculas que necesita nuestro cuerpo para mantenerse en el estado idóneo de salud para el lugar donde vivimos. Hay un ejemplo que siempre les doy, el tipo de peras que existen en el mercado. Hay muchísimos tipos de peras que hay en el mercado y generalmente la que menos consumimos en la zona es la que se da en la zona, que son estas peras enormes, crujientes, con mucha fibra y un poco más aciditas, no son tan dulces. ¿Por qué? Porque necesitamos los nutrientes para prepararnos para estas épocas de frío, ¿no? Entonces, y además una digestión excelente con ese tipo de peras. Entonces, es uno de los ejemplos, pero hay muchísimos alimentos que podemos retomar. El níspero, níspero, es con N, me parece, es níspero. Correctamente. Es un alimento, aparte de delicioso, que pocas personas consumen y que es de la zona y que nos sirve para fortalecer la parte del aparato respiratorio, ¿no? Del sistema respiratorio. Claro, pues vamos a continuar con estas recomendaciones de nuestra nutrióloga de confianza, Erika Michelle Soria. Y pues nos vamos en este bloque, seguimos en el programa, la recomendación, consumir la cosecha de la zona, porque es lo que va a nutrir nuestro cuerpo. Ahora sí que los alimentos de la tierra que pisamos va a ser lo más propicio para nutrir nuestras células. Seguimos con el proyecto que ella está desarrollando actualmente, Un Placer de Reyes, que es un placer comentarlo también. Y regresamos después de estos anuncios del INE, que son ajenos a nuestra plática, y ahí está, igual en el sendero de la luna, pero aquí estamos con ustedes. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 32 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues sí, aquí con Erika Michelle Soria, nutrióloga, candidata a doctora, realmente pues una formación académica bastante vasta, al margen de desarrollar tu labor como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Nacional, o sea, en la UNAM, ahí tengo el gusto de trabajar con jóvenes, la mayoría, también llegan algunos adultos, pero además dentro de la docencia la vida me ha enriquecido con trabajar con diferentes grupos de personas de diferentes edades, y eso es algo que se enriquece uno en el sentido de como profesionista como de la nutrición, porque uno ve cómo las personas aprenden y aprenden también a cuidar su salud, a alimentarse. Y o qué cosas ya dejamos de hacer cuando somos adultos, y que pues tienen que ver mucho con todas nuestras ocupaciones. Entonces, ir buscando este enriquecimiento de conocer los diferentes grupos de edades ha sido muy beneficioso para mi labor como nutrióloga también. Y los chicos, bueno, que doy clases a los futuros nutriólogos, bueno, son un portento de personas, los admiro bastante, muy destacados, no solo en el sentido de la nutrición, sino también cómo nos aportan o cómo nos enriquecen como jóvenes a las generaciones, pues que ya estamos en otras etapas, ¿no? En una etapa de mayor experiencia. Sí, también, sí, por supuesto. Vivencial o de otro. Y de aquí, bueno, comentarles a nuestros radioescuchas el flyer que hizo Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna para el programa de Erika el día de hoy. Pues lo ilustramos con una pintura de Van Gogh, esas uvas deliciosas que estamos degustando, no solo por las celebraciones navideñas, sino porque es la fruta de la temporada, como atendiendo tu recomendación, la fruta de la temporada, si estamos en primavera, la fruta de los alimentos de esa estación del año, y evidentemente de la tierra que pisamos, ¿verdad? Y también un cuadro de esta pintora contemporánea de Durero, 1600 al 1670, Giovanna Garzoni, poco conocida con sus acuarelas de pequeño formato, que recordemos que en esa época las mujeres no eran muy aceptadas en el arte de la pintura. También unos deliciosos duraznos, es lo que ilustra el programa de hoy de Erika. Y de ahí también deleitar este placer visual porque el proyecto que ella nos comentará hoy, Un Placer de Reyes, es realmente un placer y una bella metáfora de tu vivencia biográfica, de tu vivencia profesional también. Y bueno, más allá de lo que el cuarto constitucional nos dice, que todo ciudadano mexicano tiene derecho a la buena alimentación, a la nutrición, pues qué mejor que acudir contigo este proyecto accesible en muchos sentidos, que nos comentes cómo va la labor y el desarrollo del proyecto que tú emprendes, que es, se titula Un Placer de Reyes. Es correcto. La alimentación en estos cuadros está convertida en arte, y eso es lo que debe de ser la alimentación y la nutrición. Un arte, una situación de placer, en ese caso es visual, pero ya cuando lo vivenciamos, pues es de sabores, de olores, de muchas cuestiones que tenemos de recuerdos. Un Placer de Reyes surge precisamente evocando a mi infancia y a que mi abuelo era un hombre muy funcional. Ahora se dice así, son hombres funcionales, no eran hombres excepcionales, pero para su época sí era excepcional. Era una persona que le gustaba mucho cocinar, pero además era muy exigente con con los sabores. Siempre que preparaba algo, hacía un análisis y siempre le faltaba o le sobraba algo. Él nunca estaba contento, aunque nosotros sintiéramos que era delicioso. Y este placer de Reyes, mi abuelo se llamaba Reyes, es precisamente también una evocación a tomar sabores, platillos sencillos, elaborados de manera que sean ricos, pero que no complique mucho la existencia de las personas. Muchas de las cuestiones de Un Placer de Reyes tiene o son llevados desde la parte de mi labor docente hacia los alumnos, que siempre la recomendación es no hagan dietas que primero no sean económicamente sustentables para la persona que las va a llevar. Y la segunda, apéguense a la alimentación de la zona, de la persona, respeten esa esencia que tiene, porque es muy difícil que nosotros dejemos nuestras costumbres desde que somos pequeños a que seamos adultos. Entonces, lo que debemos hacer correctamente como nutriólogos es adaptarnos a la dieta de las personas, haciendo algunas modificaciones que a veces son muy necesarias, pero sin sacar del contexto cultural, del contexto de costumbre, toda su alimentación. Un Placer de Reyes tiene esta misión. Es preparo alimentos, pero que tienen un aspecto de alimento de la zona. Por ejemplo, voy a mencionar una preparación muy sencilla, que es la gelatina de zapote con naranja, que para las personas que ya somos adultas, vamos a recordar el postre que nos daban hace mucho tiempo, que era precisamente combinar el zapote negro con los cítricos, y nos los daban. Las nuevas generaciones ya el zapote ni siquiera lo quieren probar. Ya no lo conocen, creo. No, ya no. Pocos. Y cuando ven el color como que no es tan atractivo, aunque a mí me parece muy rico. Pero bueno, hacer una gelatina de estos y dárselos a probar a las generaciones nuevas, ya tiene un aspecto muy positivo, porque están conociendo alimentos que ya no se dan la oportunidad de probar. Entonces, por ejemplo, Placer de Reyes ofrece gelatinas, algo muy simple, o sea, hacer una gelatina es de lo más simple, pero con los con sabores que son alimentos que son tradicionales y que son de la época. Y perdón, ahí sí voy a participar, porque yo he degustado tus menús de Placer de Reyes y estas gelatinas flotantes, no solo el sabor, visualmente, la textura ya dentro de que lo ingerimos, la verdad es una cosa padrísima, deliciosa. Y también recordar, Erika, ahorita que comentas, cuando hay una patología, cuando tenemos que acudir a bajar de peso para estar mejor en nuestra salud o a subir de peso también, estar en nuestro peso ideal. Y a veces, la verdad, sí nos cuesta trabajo ir al nutriólogo porque pensamos no en el placer de Reyes, no, en estas gelatinas deliciosas, sino en que nos van a dar un menú de así como tipo gringo, ¿no? De Estados Unidos, que sacas de las revistas de nutrición que ellos tienen para su población, como tú bien has dicho, para lo que se produce allá. Y entonces vamos y digo, no, pues el nutriólogo me puede decir que hago un guisadito con las calabacitas que crecen aquí, con los aguacates, hacer un menú delicioso que me va a ubicar en mi peso y que va a ser nutritivo, ¿no? Entonces, no al revés, un menú nutritivo que no me sepa tan delicioso. Y entonces, pues sí, comentar que un placer de Reyes es de verdad menús nutricionales que tú preparas. Sí, hemos empezado con esta parte del desayuno, almuerzo, donde se les ofrece ya sea un desayuno dulce o un desayuno salado, según prefiera la persona, pero que en una porción encuentren los tres macronutrientes, tanto proteínas como carbohidratos, como grasas, en una combinación ideal, práctica, y pero además placentera. O sea, yo cada vez que preparo algo digo, ¿quién se lo va a comer hoy? ¿Para quién será este platillo? Y a veces uno se sorprende de que, pues, a lo mejor ya tiene uno cierta clientela, pero que llega alguien y lo degusta y uno ve la expresión y la verdad es que uno se queda maravillado. O bueno, yo sí vivo del placer de mis clientes, en el sentido de que lo prueban y veo que les cambia el día, ¿no? Uno de los clientes dice, ah, ya llegó con el pecadito del día. Y cuando en realidad trato de que sea lo más nutricional que se pueda, pero él lo siente como un pecado porque lo disfruta. Y sin embargo, pues le estoy dando, ofreciendo algo nutritivo. Entonces, sí, la verdad, este placer de Reyes ha sido enriquecedor para mí. Obviamente disfruto cocinar, aunque yo no tengo una preparación culinaria, solamente la de la casa, solamente la de la tradición, pero reproducirlo para mí ha sido evocar mis recuerdos de infancia. Y hago, a lo mejor esto no es tan tan bueno económicamente, pero hago lo que a mí se me va antojando o lo que voy recordando de la época, y se lo vendo a mis clientes, y creo que ellos también evocan muchos recuerdos de su hogar. Entonces, por eso es que este placer de Reyes se convierte en un proyecto nutricional, sí, porque si un cliente me pide una modificación nutricional específica, a lo mejor cero azúcar, claro que lo hago, pero además busco la forma en que sea placentero para él consumir esta parte de recomendación para dicha patología, ¿no? O modificado en grasas, o modificado, o que tenga más proteína. Todo esto, como nutrióloga, lo logro hacer, pero la verdad es que lo que pongo en adelante es que se sienta satisfecho y que vaya a sentir placer al consumir ese alimento. Claro, y además la nutrición tiene su parte artística, como lo hemos degustado contigo. Comentas, no tienes una formación culinaria de como un chef que se anuncie, ¿verdad? Pero tienes la formación científica, el gusto, la evocación del señor Reyes. Sí. De ahí el nombre de este proyecto, Un Placer de Reyes, que lo es, de verdad, sentarte a degustar, a tomar tus alimentos, como bien dices, con la compañía propicia, adecuada, tu mesa, nutrirte, nutrir esas células, es realmente un placer. Seguimos para nuestras conclusiones con la nutrióloga Erika Michelle Soria Orozco. No se vayan.

Bueno, los utensilios son un tema muy amplio, pero yo sí quiero evocar aquí también algo que debemos seguir utilizando de nuestros antepasados, que es el molcajete. Eso es la recomendación de las personas que han estudiado cómo es que el molcajete, al ser utilizado, desprende estos minerales que enriquecen nuestra alimentación. En este caso, más bien es decir, usen el molcajete, que en aquel entonces también era el metate. Es un poco más difícil el uso del metate, y el molcajete sí lo podemos tener como a la mano. Pero estos micronutrientes que sueltan estas piedras antes no se enriquecían, y ahora las tenemos que consumir en suplementos alimenticios, no voy a decir las marcas, pero de minerales y vitaminas, porque nos hacen falta. Entonces los obteníamos de ahí. Entonces, un instrumento importante de volver a utilizar. Y con respecto a los que no debemos utilizar, pues sí hay el aluminio, el cobre yo creo que desprende muchísimo más sustancias que son dañinas para nuestro organismo, entonces no hay que utilizarlas. Lo más recomendable es el acero. Hay acero de diferentes calidades y diferentes cualidades, pero bueno, es lo más recomendable. Y de los utensilios que nos venden, por ejemplo, los sartenes con teflón, también saber utilizarlos a la temperatura, no rasparlos, no maltratarlos, porque una vez que se empieza a desprender ese teflón, pues también es dañino. Entonces, seguir las instrucciones de la fábrica, del fabricante, para saber utilizarlos adecuadamente. Y por supuesto, los instrumentos de barro, que también deben de tener una cocción específica para que no suelten esas sustancias cancerígenas. Esa sería uno. Otra recomendación en general de nutrición es que la nutrición debe de ser acorde a nuestras costumbres y ser creativos. La recomendación para saber más de nutrición, a mí me ha funcionado los artículos científicos serios, y esto los encuentran en Google, consultando Google Académico. Hay dos en español, que son como revistas muy serias, Redalic, Cielo, donde esos artículos están supervisados de que tengan información adecuada, ya sea información que solo recolectan de otros artículos o información que es investigación propia de los autores de los artículos. Entonces, a mis alumnos también les ha funcionado, o por lo menos los pongo a leer mucho acerca de artículos científicos, pero que estén respaldados. Pues muy amplio el tema, nos vamos mucho corriendo con información pues demasiado sintética alrededor de la nutrición, pero tus recomendaciones nos van a ayudar mucho. Y más que nada, enviar un abrazo a nuestros radioescuchas. Los vamos a despedir con una pieza navideña de jazz de un músico de la Ciudad de México, Pavel Loaria, que ha hecho una labor, sigue haciendo una labor de años atrás, tanto con niños como adolescentes, con su Big Band Jazz. Y nos despedimos deleitándolos con la música de Navidad de la Big Band Jazz que dirige Pavel Loaria. Muchas gracias, Erika. Felices celebraciones de Nochebuena, y atenderemos tus menús. Coman rico. Gracias, un placer. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.